y lamentablemente esta gente perdió todo, absolutamente todo. Nosotros de la Junta fuimos a brindar nuestra compañía, nuestro apoyo, hasta ofrecernos para lo que nos necesiten. Ya a partir de las 2 de la tarde la gente va a poder arrimar la colaboración, ya sea en cama, cocina, colchón, lo que pueda para esta gente. También nos pusimos en contacto con el secretario Juan Pablo Benito, de Desarrollo Humano, el cual se ofreció gentilmente a darle una mano a esta gente. Ya mandaron esta mañana al arquitecto para que pase un informe sobre la edificación. Sobre eso estuve charlando hace un ratito con uno de los de las personas que vive ahí. Bueno, por lo visto va a haber que reparar la parte edilicia también, porque quedó bastante dañado. Pero bueno, por suerte Juan Pablo se ofreció a colaborar en todo lo necesario. Le van a brindar materiales para que puedan reconstruir la casa. Y también estuve en contacto con Walter Dallinger de Desarrollo de la Provincia, lo cual también se ofrecieron muy amablemente a brindarle toda la ayuda que necesiten. Así que bueno, en ese sentido los estamos acompañando y bueno, esperar que puedan recuperar la vivienda pronto, que es lo que más necesitan. Estamos hablando de una familia de cuántos integrantes, sobre todo para gente que necesita ropa, quiera donar algo para los niños, edades. Hay gente de todas las edades, porque era una vivienda que estaba dividida en dos o tres partes, hay dos o tres familias que viven ahí, no es un solo. Entonces por ahí no me pude interiorizar demasiado anoche, porque con el problema que ellos tenían no me daba como para ir a preguntarle ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy me voy a poner en contacto con ellos y vamos a ver realmente cuáles son las necesidades básicas que tienen para poder darle una mano. Mientras tanto, a partir de las 2 de la tarde, y bueno, mañana también me explico Sí, a partir de las 2 de la tarde fue un horario que pusimos, pero realmente nosotros estamos en la mañana también, así que en cualquier horario se pueden acercar a colaborar. Respecto del incendio, ¿sabe cómo se generó? ¿Justo de qué? ¿O de descuido? Creo que fue un descuido así por parte de unos chicos que viven en la parte de atrás, que creo que hicieron un fuego de una madera y agarró el techo. Bueno, no lo pudieron parar, lamentablemente. Bueno, en otro orden siguen las actividades aquí, me imagino que con gran concurrencia, ¿no? Ya han comenzado las actividades con que pueden tener la Junta. Sí, nosotros ya hace casi un mes que empezamos con las actividades. Por suerte sí, hay variedad de talleres, mucha cantidad de gente. Estamos esperando también la semana próxima, que ya empiezan 3 talleres nuevos por parte del municipio. Pero bueno, creo que en el tema de actividades la Junta está funcionando mejor que nunca. La gente así nos lo hace saber, están muy conformes. Y creo que han superado las expectativas, porque hay muchísimo más inscriptos de lo que teníamos previsto. El fin de semana hubo una actividad solidaria aquí también en la Junta, una clase de Zumba, en beneficio a un nene que está atravesando una situación de salud. ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue la respuesta de los presentes? Estuvo buena, porque el salón estuvo lleno, así que la gente se acercó a colaborar, por suerte. Pero en ese sentido siempre la gente es solidaria, tanto en otros eventos que hemos hecho con el folclore, bueno, ahora se dio la oportunidad de Zumba, que nosotros tan solo dejamos el tema de la clase del sábado, sino que esto va a seguir con los distintos talleristas y los alumnos colaborando con esa gente. Y bueno, después veremos si hay que hacer algún otro tipo de evento, la Junta siempre está disponible para eso.